Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Esto es Radio Estéreo 506. A toda la gente que está conectada un lunes más, un lunes de Cultura Rock acá por la Mix LR. Un gusto saludar por ahí a Lobita Guerrera, que está en México, qué manera, y a nuestro amigo Silvio, que déjeme felicitarlo y agradecerle por la invitación a su actividad. Silvio, de verdad que se lució, mi hermano, muchísimas gracias. Todo estuvo excelente. Don Jackson González, ¿cómo le va? Ahora sí. Buenas noches, Johnny. Buenas noches. ¿Cómo están todos por allá en casa? Y también, Silvio, excelente la actividad del fin de semana. Y esperemos podamos ser parte el próximo año también, porque la verdad estuvo excelente la actividad. Ok. Así es, Rebe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por dicha. Sí. Aquí de nuevo. ¿Cómo estuvo el...? Dos semanas sin Cultura Rock. Triste, ¿no? Hizo falta. Bueno, la semana pasada tuvimos pendiente la invitación a este gran artista que tenemos el día de hoy acá en cabina. Javier, un gusto saludarte, un gusto que estés en Cultura Rock, en Radio Estéreo 506. Hasta que por fin nos dio mucha pena cancelar el tu invitación de la semana pasada, pero muchísimas gracias por estar acá. Bueno, mucho gusto, muy bien, gracias a ustedes por tomarme en cuenta para el programa. Y no, claro, uno entiende que a veces pasan cosas, pero bueno, por dicho ya esta semana sí se pudo. Y verdad, estoy muy agradecido con ustedes por estar acá. Buenísimo, Javi. Hoy tenemos un especial de Halloween. Junto, vamos a mostrar material de Javier, que Javi es guitarrista, ¿verdad, Javi? ¿Vos sos guitarrista? Sí, guitarrista. Ajá. Bueno, estoy tocando algunas bandas, ya tengo bastante tiempo de estar en la escena, ajá, diferentes proyectos, pero ahorita sí me estoy enfocando más en algo como solista. Ah, buenísimo. Entonces hago canciones y me gusta mucho la parte de hacer colaboraciones. Como, ajá, yo soy solo guitarrista, sí me gusta buscar gente, compas, he conocido en el transcurso de todo. Claro. Y traerlos para hacer algo juntos, entonces... Son canciones y una de esas es una colaboración. Bueno, súper interesante. Así que vamos a escuchar material también de Javier. De Javier. Uh-huh. Y vamos a tener un especial de Halloween. Cuéntenos un poco entre Rebeca y Jackson, que fueron los que organizaron este especial. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, traemos por acá. Rebe buscó unas historias ahí bastante interesantes de algunas canciones. Entonces tenemos algunas canciones que son más alusivas, como con el nombre o muy alusivas a Halloween. Y tenemos también la parte que trae Rebe, que es la parte más más estudiada de la canción, con, que es con historia, con historia, historia, ajá, que historia, es la historia que traen las canciones detrás y todo eso, la parte oscura. Okay, Rebe trabajó en su blog en rock, pop, metal y más. Es que le traje forro. Es Rabo Forro. Yo, no, Dios, mira, sí. No era que la estoy viendo, ¿verdad? Me toca para ver ese forro. Entonces, Rebe, contanos un poco de la historia de esas canciones, más o menos, para que la gente esté enterada de lo que vamos a escuchar hoy. Bueno, la idea pues era buscar canciones que fueran de terror, ¿verdad? En el rock y el metal, por lo general, pues en ese ambiente siempre andan buscando música un poco que como que se vaya hacia lo oscuro, ¿verdad? Entonces como que es un tema que le gusta mucho a los metaleros, la parte oscura. Y también pues los artistas buscan también escribir mucho de eso. Correcto. Entonces, pues de yo estuve buscando y encontré en varios géneros, eso sí me llamó mucho la atención. Diferentes géneros, ahora lo vamos a ver más adelante, donde, como decía Jackson, no solamente los videos, sino las letras, son letras de terror, ¿verdad? Los videos, las mismas bandas, entonces ahí una, se conjuga todo eso, ¿verdad? Buenísimo. Como para, apenas alusivo para esta semana. Para esta semana de Halloween. Uh-huh. Dice por ahí Javier Castillo, saludos compas. Javier es otro también gran organizador, una gran persona que está trabajando duro en el ambiente pues del rock, del metal, para impulsarlo con sus diferentes, ¿qué le podemos decir? Chivos de gran calidad. Déjeme felicitarlo también así públicamente a Josué por el chivo que tuvo el sábado. Hermano, viera qué sonido, viera qué lugar, las bandas muy buenas, muy muy buenas, y deberíamos de colaborar más con este tipo de actividades, porque de verdad que Josué se luce. Sí, de hecho ya nosotros estamos trabajando en lo que es la reseña de esa actividad. Buenísimo. Bueno, yo pues tenía otra actividad ya desde antes y no uh-huh. podía ir, pero usted sí mandó a sus representantes. Ahí van mis representantes. sí. Digamos los representantes. Entonces en eso estamos trabajando, en esa reseña, porque fue una actividad muy importante para la escena. Claro, buenísimo. Y es que vale la pena apoyar cuando se hacen eventos así, tuanis, porque uno como músico no sabe lo difícil que es encontrar a alguien que lo organice bien, claro, para que no sea una cochinada de sonido, o sea, que sea algo que uno como artista pueda disfrutar y que la gente como público también. Sí, nosotros hemos ido a varios eventos ya organizados por Josué y la verdad es que son eventos de calidad. Y pues este fue el Metal Invasion, creo que era el 2, si no me equivoco. Ajá. El segundo, la segunda edición, y excelente estuvo ese concierto. Muy realmente. Muy bueno, buenas uh-huh. bandas y buen sonido, buena ambientación también, el lugar pues quizás para las personas de San José es un poco largo, pero para las personas de Cartago sí, muy accesible. Es muy muy cerca. Pero igual, o sea, uno se puede ir y salir de esa rutina de siempre, de los mismos bares, porque a San Evelina y todavía, verás que toque. Sí, estaba tenebroso ese concierto. Estaba tenebroso. Estuvo muy bueno. Dice por acá, Gianni Rodríguez, saludos, demasiado bueno. ¿Lo conoces? Sí. ¿A quién? Gianni Rodríguez dice saludos, demasiado Gianni bueno. Rodríguez. Dave, pero es que pone una guitarra ahí, me imagino que. Pura vida. Me imagino que es por vos. Sterling Chávez también, un saludo para Sterling, pura vida, mi hermano. Nuestro amigo Sterling. Dice Reguito, siempre imitada, nunca igualada. Metaleros de corazón, la reina Rebe. Saludos, Reguito. Buenísima nota a ustedes por llegarse. Créanme que son súper importantes de su labor, dice José Castillo. No, mi hermano, gracias a vos más bien. Y bueno, eso es la gente que está ahorita aquí a través de a través del Facebook Live. Ya saben, si en algún momento la transmisión se llega a cortar o algo así, directo, en vuelo directo para la MixLR. Ahí el programa se oye pura vida, ¿sí o no, Javi? Claro que sí, ma, yo siempre me lo tiro todos los lunes. Buenísimo. Sí, Javi siempre está ahí conectado con nosotros. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la música ya? Pues bien, vamos entonces con esta canción que me encontré por ahí. Hay un grupo que, si alguien personifica la esencia de la parte terror, digamos, del rock, es este grupo. Nada más y nada menos que Midfist. Y su género, precisamente, lleva este nombre. Ellos son horror punk. Mucho de la nota de ellos es esa parte, así como la parte de historias oscuras y tenebrosas. Las historias oscuras. Ajá. Y pues vamos con esta canción. Son dos partes. Ajá. Vamos a escuchar la primera, la segunda dejamos un poquitito y después entramos nosotros. Y la canción pues se llama nada más y nada menos que Halloween. Perdón. Halloween. Se me enreda con el grupo. Halloween de Misfits. Okay. La versión, la parte 1 y la parte 2. Ok, vamos a la música y ya regresamos. Seguimos en Cultura Rock. Termina un poco concha esta canción, ¿verdad? Como pum, así como en seco. Como en seco, sí. Termina como en seco. ¿Rue qué? ¿Esa pieza qué? Bueno, las dos que escuchamos. Bueno, yo realmente de esa banda no sé así como que mucho. ¿No la conoces tanto? No las conozco tanto, pero apenas para hoy. ¿Y Javi sí? Madre, realmente no, conozco algunas piecitas, pero no es como lo que suelo escuchar siempre, entonces, si no, no la conozco tanto. Lo que me estabas diciendo son las portadas de esto, de esta gente, ¿verdad? Ah, sí, claro. Tenés una anécdota ahí también, que conociste al guitarrista. Ah, sí, tuve la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles. Yo andaba con la marca de guitarras que me patrocina. Ajá. Y es una convención, se llama el NAMM. Se hace en enero, todos los años. Y entonces llegan artistas de todas las marcas. Entonces sí, tuve la oportunidad de conocerlo, pero es un semerendo, bicho, y es de larguito, así, ¿verdad? Porque es alto el mal. Es altísimo, mae. Sí, es un mae que da miedo así con solo verlo, realmente. asusta, ¿no? Claro, claro, ni es que se mete como en personaje, o sea, entonces. Ajá. Sí. Mira que anda por acá. ¿Quién anda por ahí? Pamela Figueroa. Ah. Ah. Aquí tengo confites, Pame. Hola, soy la hermana de Silvio. Un gran saludo ahí. Saludos, en cabina. Pame. Un placer de compartir con personas tan agradables. No, el placer de nosotros. Pame, qué buena nota que se conectó a Cultura Rock. No sé si Pame escucha rock o no. Más o menos. Sí. Pero no importa. Aquí sí, por lo menos no nos acompaña. Está apoyando. Está como volumen, sí, porque ya, usted no, ya no confío en usted, man. Ahí está. Extraña. Bueno, seguimos. Seguimos entonces. Vamos con la pie, con una de las canciones de Silvio para escuchar un poco el material. De Javier. Se me cruzaron los cables. De Javier para escuchar un poco el material que tenemos. Y soy yo el que le cambia nombre a las. Yo por lo menos estoy hablando de una persona de la que estamos hablando. Usted sale con un nombre que quién sabe dónde lo inventa. Javi, ese primer tema, hablarlos un poco para que la gente sepa de lo que vamos a escuchar. Bueno, este primer tema fue el primero que yo hice. Entonces realmente fue como con el que yo empecé este proyecto, ya que es como solista. El tema lo hice más que todo para el Día de las Culturas. Ajá. Porque siempre me ha gustado mucho de como sobresalir, como resaltar esa raíz que uno tiene. Claro. De que uno tiene costumbres a orígenes. Sí. Más que todo, yo soy de Turrialba y allá pues está muy cerca de la zona indígena. Entonces uno siempre ha tenido como ese contacto. Correcto. Entonces realmente es una canción y que habla como de eso. Como que no es realmente un festejo como que se enseña en la escuela, sino que es algo muy crudo. Sí. Y de que de cierta forma hay que sentir respeto por la gente que falleció y por la forma en la que fue, que no fue la mejor forma. Sí, porque eso se... hay todo un tema sobre el Día de la Raza. Día de la Raza, ¿verdad? Claro que sí. Que pues tienen toda la razón, o tenemos toda la razón nosotros como costarricenses de sentirnos mal de todo este pues matazón que hubo. Porque así fue como... En realidad aquí en Costa Rica no fue tan fuerte. Aquí en Costa Rica el encuentro de culturas no fue tan brusco como en otros países, como por decir en México, sí, en México. Perú. Ajá. En Perú, que sí tenían pues grupos indígenas muy guerreros. Uh-huh. Entonces, y obviamente al ser grupos guerreros y ellos verse amenazados, lo que iban a hacer era luchar. Sí. En cambio aquí en Costa Rica fue más dócil, fue nada más tomen un poquito de oro, tomen un poquito de cacao y ustedes denos esto y demos lo otro nosotros. Sí. Y tomen ustedes un par de vasijas y listo. Pero al final fue igual porque nos robaron la identidad. Sí, sí. No, eso sí, eso sí, eso en toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero lo que sí es que esos grupos indígenas sí fueron bastante masacrados y bastante golpeados por el ejército español, ¿verdad? Sí. Que al final de cuentas, pues, ahora sí, ya las culturas no tienen nada que ver y cada país en sus cosas, pero en ese momento sí fue muy brusco la... Sí, claro, a mí mucho lo que me inspiró fue, bueno, ya andaba en México tocando, uh-huh. Entonces realmente fue como llegar y a las pirámides y ver eso, ahí compré los instrumentos que uso para la intro, que sí compré como algunos instrumentos que usaban ellos. Allá en México, okay. Sí, fue como lo que me dijo, sí, sería muy tuanis de hacer algo y yo soy de aquí. O sea, estas son también mis raíces y por qué no resaltar algo que mucha gente como que deja de lado. Ok, entonces presenta el tema. Ok, el tema se llama Ritual. Ajá. Y sí, es ahí, espero que entiendan la letra. O sea, yo no soy cantante, entonces hago guturales, pero ahí, a la que le guste. Ok, vamos a escuchar Ritual por Javier. Ok, ya volvemos. We'll be right back. estábamos escuchando ese tema de Javi. Javi, un poco fuerte, ¿ah? Ah, ma, sí, es que la idea era hacer como algo y violento ahí también. Ajá, o sea, siempre me ha gustado mucho el trash, realmente. Casi que en todas las bandas que he estado han sido de trash. De trash. Sí, es como de lo que siempre me inspiró también más. Yo me acuerdo, el primer chivo fue en Semana U, en Tour, yo soy de Turrialba. Ajá, ajá. Y había un chivillo ahí de Semana U y yo fui, ese fue como el concierto que más me impactó para yo querer entrar en el metal. Ajá. Antes de eso yo escuchaba mucho ska. Ska y punk era lo que más me gustaba. Ska. Pero sí, ese chivo ahí fue para mí, Tuanis. Y de artistas locales, ¿verdad? Que uno dice. Buenísimo. Pero y la calidad era buena, entonces a mí me encantó. Sí, y sí. Ya desde ahí yo dije, yo me gustaría como tener una banda de esto. Ma. Ya después de conectar los madres, empecé a meter bandas trash y es como la influencia que tengo. Sí, no, está bien, ma. Está sí, bien, bastante pesadita esa canción. Bastante pesada. Para la gente que está, pues, entrando a Cultura Rock, estamos en un programa de rockcito. Y es puro rock, solo bueno. Un invitado especial, Javier... Sitami. Ah, no se puede olvidar ese apellido, ¿cómo se lo va a olvidar? Se me olvidó. Con Javier Sitami. Lo iba a decir y no pude, más. Que es un gran guitarrista nacional e internacional que los ha representado ya, ha representado al país, ¿verdad, Javi? Sí, por dicho he tenido la oportunidad de salir. El país que más he sido es a México. Ajá. A México he tenido la oportunidad de ir 3 ocasiones. Entonces sí, puedo decir que conozco bastante México. Ahora que dices México, nosotros tenemos una fiel escucha que siempre se conecta con nosotros, ¿verdad? Sí, Lobita Guerrera. Desde México siempre está en sintonía. Y pues me dice, a ver, Jack, di rock punk metaleros. rock punk metaleros. Ay, madre, qué enredo. Rock punk metaleros. Si le hacen enredo con el blog de Rebe. Sí, hablando de punk, nosotros subimos acá a... ¿Cómo se llamaba la banda? Bastardos. A Bastardos Hoy. Bastardos Hoy. ¿Los has escuchado? Sí, los he escuchado, claro. Ellos trajeron unas bandas mexicanas, Hellfish. Ajá. También una salvadoreña. Una salvadoreña, una panameña. Ajá. Muy bueno, cuando cumplieron 14 años, por cierto. En este año cumplieron 14 años, hicieron un chivo y estuvo muy, muy bueno. Excelente muy, chivo. Muy bueno. Hellfish. Son muy buenos, son mexicanos también, pero pesaditos. Sí, claro, es que México es una potencia en música realmente, uno usa sí, no, México y sí, apoya sí, mucho. Claro, es que es diferente también. Es que sí, los mexicanos tienen eso, que apoyan las cosas de su país. Aquí deberíamos ser así, pero lamentablemente no. Sí, cuesta más. Cuesta mucho. Bueno, seguimos. Seguimos entonces. Pues vamos entonces ahora con esta canción que Rebe nos tenía por ahí, la historia. Esa canción de Jim Morrison y los Doors. ¿Qué nos puedes hablar del tema, Rebe? Bueno, como todos saben, ¿verdad? Jim Morrison, pues, tiene ciertas creencias espirituales por ahí. Y él, bueno, lo más importante es que él dice que él tiene un chamán, tenía un chamán por dentro, ¿verdad? Ajá. Que a él... se le metió cuando él estaba niño y lo vio morir. Okay. Y que entonces cuando el alma salió del cuerpo se le metió a él. Entonces él siempre, pues Jim Morrison decía eso, él hacía las danzas, ¿verdad? Que eran pues de los nativos norteamericanos. Él siempre, digamos, su influencia era de los indios de Norteamérica. Y pues él siempre le gustaba todo eso, ¿verdad? Y sus creencias de los chamanes y de todo esto que pues a veces uno lo ve bailando pero no sabe si era influencia de los nativos norteamericanos o influencia más bien del peyote que es como de allá de México, ¿verdad? Sí, quién sabe. Sí, entonces bueno, pues él hacía ahí las danzas y todo eso. Entonces esta canción, Ghost Song, habla de esto. Ok, perfecto. Uh-huh. Déjeme decirle, Javier, que dice Eugenio Sancho, dice, muy buen tema, excelente. Muchas gracias, de verdad. Eugenio Sancho que nos escucha desde San Carlos, ¿verdad? San Carlos. Uh-huh. Un saludo ahí para Joana también que se unió a la transmisión. Adrián Castillo dice, saludos hermanos. Buena nota, Adrián, un gusto saludarte. Seguimos entonces, vamos a la música. Seguimos entonces, vamos con The Doors. Jim Morrison a la voz y esta canción que se llama Ghost Song. Ok, solo recordarle a la gente que tienen varias formas de escucharlos. Un saludo muy especial para toda la gente de Radio Nova. Nosotros retransmitimos el programa con nuestros hermanos costarricenses de Radio Nova, que es una radio también que impulsa mucho las los programas y las bandas nacionales en rock, pop, normalmente, y nosotros retransmitimos con ellos, y retransmitimos también, Javier, para España, para una radio que se llama Rock, no, esa es la de Asalto Mata. Asalto Mata. Rock Punk Mata. Rock Punk Mata, Asalto Nova, Radio Nova y Radio Online Rock. Rock, sí, se llama Asalto Mata. Asalto Mata, Radio Rock. Radio Rock, así se llama la radio. En España transmitimos el programa ya grabado. Un saludo para los españoles hoy miércoles, porque ellos nos escuchan los miércoles. Y pues Radio Nova y Radio Estéreo 506 para que veas más o menos la audiencia que tenemos acá. Seguimos entonces. Excelente, entonces vamos con eso. Ah, no, perdón. Continuamos con... Perdón, se me olvidó. Tanta hablada. Continuamos con las interrupciones. Lo que quería decirles es que si se va al Facebook Live, entran por la aplicación MixLR. En la página de Radio Estéreo 506 hay una pestañita que dice Usar App. Entran ahí y los direcciona directamente a la aplicación. Si la quieren descargar, bien. Y si quieren estar como invitados ahí, pues buenísimo también. Ok. Ok, ahora sí, señor. Entonces, vamos. No, no, vale. ya no digo nada. Ahora vamos con esta canción y punto. Entonces vamos con Los Doors y esta canción de Ghost Song para continuar con nuestro especial de Halloween. Halloween y invitado especial Javier Samantha. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest dance and save us with the divine mockery of words. Music inflames temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. We need great golden copulations.

y ella lleva a la persona a conocer el lugar. Entonces, cuando la persona está ahí, pues de ahí siente mucho miedo, hay una bestia, hay unos cuchillos, le quieren hacer daño, la persona no se puede escapar, la persona se sale del hotel o del lugar, trata de salirse, pero hay una persona de pie donde le dice que no. De hecho, la canción termina diciendo que puede entrar cuantas veces quiera, ¿verdad? Hacer uh-huh. el check-in, pero no puede volver a salir nunca más. Ah. Es como que se queda encerrado ahí ya como un espíritu, ¿verdad? Eso, bueno, pues hay varias versiones diferentes. Sin embargo, los integrantes de la banda siempre han dicho que esto es algo más social, que esto se trata más que todo de la fama y de las drogas. Ah, yeah. Que cuando la gente entra en la fama o en las drogas, pues es muy difícil salirse y todos los excesos y todo lo que pasa. Entonces, es una cuestión de interpretación. Es una cuestión de interpretación, pero siempre se ha visto como... O sea, al final, si usted ve toda la letra y si usted se mete en la letra, ¿verdad? Y le pone atención. Trae algo oscuro esa canción. Sí, si usted le pone atención, claro, es como una historia de terror. Es como toda una película de terror, ¿verdad? Si usted la escucha desde el principio hasta el final. Entonces, pues sí, ahí se las trae. ¿Qué va a ser? Porque ese tema normalmente la gente la relaciona como romántica. Como romántica, sí. Romántica. Se vende como algo de todo. Cualquier versillo yo no lo escucho siempre. Sí, es como una pieza que la gente la interpreta como algo romántico. Como pero algo romántico, su historia es otra cosa. Pero bueno, no. Estamos hablando de ese tema que está de fondo. Dejémoslo ahí, de fondo, y seguimos conversando. Voy a poner un pedacito. Buen tema, ¿qué hace? Excelente tema, sí. Aparte, ya está muy quemado por la canción. Muy buena. No, es que musicalmente. Es que es una gran banda. Es un clásico, man. Todo instrumentalmente es un clásico esa pieza. Es un muy buen tema. Bueno, entonces, ¿qué? Hablemos con Javi. Rebe tenía unas cosas que preguntarle. Vamos a ver. Bueno, yo también. Algo tiene Rebe en mente. No, es que. Hasta que sonríe y todo. Algo tiene. Vea qué maldad tienen los ojos y todo. No. Ya se soltó el pelo y la vara es de aquí, ya se la aplico. Aquí se la va a aplicar, algo se está desquitando. Un saludo para Yanni es. Para Yanina, sí, okay. Para mi prima estilista de Javier. Estilista, ¿eh? Sí. Citami. Javier Citami. Ay, qué manera. No, yo lo tengo apuntado como usted. Yo apuntado a dónde. Es que, bueno, en mi blog, cuando yo hago una entrevista, cuando he hecho entrevistas, siempre les hago una pregunta muy importante a los artistas. Y yo se la quiero hacer a Javier. Dale. Y es, ¿por qué la música? ¿Por qué escogiste la música? Desde pequeño siempre me llamó la atención la música. Ya creo que sí, desde siempre. Mi primer recuerdo ya era escuchando música. Disfrutaba mucho siempre. Como les dije, yo empecé escuchando mucho punk y ska. Eso fue lo que me metió en la música. Grupos como los Skylax, Escape, y todo esto, ¿verdad? Era como lo que yo escuchaba siempre, pero ya cuando empecé a crecer un poco más, me fui metiendo ya en lo que es el rock y el metal, fue algo que me impactó. Sí, sí. Y desde ahí yo siempre dije, yo quiero hacer eso, o sea, yo lo que quiero es ser artista. O sea, ¿y cuántos años tenías? Cuando empecé así, tal vez unos 7, 8 años, que ya yo dije, yo quiero hacer eso algún día. Buenísimo. Entonces, estaba muy niño y ya tenía uh-huh. enfocado lo que querías hacer cuando tú hicieras. Claro, es que yo escuchaba música y era algo que me llenaba demasiado, o sea, era algo que es como increíble, entonces yo siempre dije, no, yo lo que quiero es hacer esto. Buenísimo. Y qué bonito si algún día yo podría causar esa sensación en alguien más. ¿Y claro. cuándo tuviste tu primer guitarra? Mi primer guitarra me costó bastante, realmente me la compré con la plata de la primera comunión, porque no me la querían comprar, yo estaba muy pequeño, entonces decían que no, que después le iba a dejar botar y no sé qué. Entonces bueno, yo dije, no, con esa plata yo me la compro, ya fui, me la compré. Con la plata de la primera comunión te compraste la primera guitarra. Sí. Ajá. Sí. Qué bueno, ¿eh? Ya después me rebelé. No, pero sí, fue como empecé. Realmente, y la música yo creo que es algo que uno siempre lleva. O sea, los que nos gusta esto, nos gusta desde siempre. Nos gusta desde siempre, sí. Y realmente, yo me siento muy bien haciendo la música que me gusta. Es una forma de conectarse con la gente. Es algo que a uno uh-huh. le sale muy natural. Entonces, y no sé dónde puede llegar uno, pero bueno, la idea es siempre hacer cosas buscando alcanzar y hacer lo que le gusta a uno. Eso es lo importante. Y contanos por qué Javier Citami. ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, mi nombre es Javier, yo no tengo segundo nombre. Pero siempre yo pensé que yo para ser artista ocupaba algún nombre que chocara más, algo que la gente escuche, que tal vez no se le olvide tanto, por lo menos que le cause algún tipo de entrega. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, me dio la tarea de buscar nombres así, y al final, me acuerdo que leyendo un libro, creo que era de un abecedario de Viruriaca Bécar. Había un nombre, se llamaba Sitami, y era una diosa. Ajá. Era la diosa que representa la luna. Mi signo zodiacal es Cáncer, también representa la luna. Entonces dije, no, hay algo como parecido. Ahí está, me gusta cómo suena, entonces dije, voy a agarrarlo ahí. Sí, sí, conectó todo. Exactamente. Buenísimo, ay, así es. Eso siempre es importante, tener algo aparte de un nombre, tener también una representación, algo que envuelva ese nombre. Y me parece genial. Y bueno, más si es de nuestra cultura, ¿verdad? Más si es de nuestra cultura, correcto. Voy a saludar a la gente que está aquí en Facebook Live. Dice Douglas Villalobos, que es locutor de Voz Locución, acá los jueves y los miércoles, Douglitas, a partir de las 8 de la noche, ese programa ahí de todo un poco, vacilón, música un poco ya más tropical, pero Douglas siempre está ahí conectado con nosotros. Dice, ¿qué dice Johnny? Saludos a todos, buena nota. Un saludo para Denis Martínez también. Saludos a Denis. Un super chavalazo que siempre se conecta a Radio Estéreo 506 en sus uh-huh. diferentes programas. Siempre está ahí conectado a la radio. Dice, cuento en la historia que pasó en un hotel nuevo de Nuevo México. Una aparición donde una mujer, pero a mí no, vamos a ver qué dice. Para mí, más... Es más un apriete de aquellos tiempos. ¿Sí? Gracias sí. por esos temas. Los ingleses, dice. En otras palabras, no entendí. Yo tampoco. Esa escritura, ¿no? Qué buena nota, ¿vale? Dice, que cuenta la historia que le pasó en un hotel de Nuevo México. ¿Okay? Una aparición de una mujer. Pero a mí no me sirvió para nada más que un aprete en aquellos tiempos. Gracias, Inglés, por esos temas. Ok, cuenta la historia, pero el mae lo que le sirvió ese tema fue para ligar. Para ligar nada más. Por eso digo, esa canción la sí entendí, sí entendí. Esa canción la liga mucho con la... Un chiste, sí. Bueno, dice, ¿y qué? Eliezer Abarca, Rebe, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! Eliezer está enamorado siempre, todo el mundo se enamora. Salud. Y un saludo muy especial para toda la gente que está conectada a través de la MixLR, que no han descargado la aplicación, entonces no sabemos cómo se llaman, pero un saludo para todos ustedes que están ahí conectadísimos. Vamos con más música. Vamos con más música, vamos con esta canción. Ya que la noche, bueno, Halloween se interpreta tanto así, con Noche de Brujas y todo eso, pues vamos con esta canción. Es una canción de Mago 2 que se llama Conjuro. Conjuro. Ajá, esa canción trata sobre un conjuro que están haciendo una bruja. Ajá. Y pues es todo en latín. Okay. Entonces es bastante interesante. Bastante interesante. Vamos a la música. Vamos con esta canción y volvemos con Cultura Rock. Así purificadas ilusas cosas. Quedaremos libres los males, danza y alma, y de todo endulzamiento. De la noche, hoy estamos en un especial de Halloween con un invitado pues más especial todavía, que es nuestro amigo Javier Sitami. ¿Aquí? No, yo no lo leí, ya me lo aprendí. ¿Ah, sí? Sí, después de esa explicación del Sitami, de ese nombre artístico que tiene Javier, pues ya se me quedó. Okay. Nosotros pensábamos que era apellido, pero no, es el nombre artístico de él. Uh-huh. Es el nombre artístico de Javi. Bueno, Javi, ¿qué tal les pareció esta canción, Javi? Muy buena, ¿qué te pareció? A mí me encanta Mago 2, entonces, de todas, casi que Mago me gusta. ¿Te gusta mucho en español, el rock en español? A mí todo me gusta. Lo que es heavy metal en español, me encanta. A mí también, yo, desde mi música preferida, digamos. Un saludo para Melisa Calderón, mi amiga Meli. Gusto saludarte, Meli. Espero que estés muy bien. Rebe, ¿qué puedes hablar del blog? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Se movió? Muy movido, ajá, como siempre. Sí, ya llegamos a... ya tenemos más de 4,000 seguidores. Qué bueno, Rebe. Sí, vieras cómo ha crecido, de verdad que hemos recibido mucho apoyo por parte de todo el mundo, porque tenemos gente que nos visita de España, de Argentina, de Estados Unidos. Buenísimo. México, ni qué decir, ¿verdad? De México. Sí, son fieles realmente, y pues los ticos también. México apoya mucho. Y les mucho. Gusta, les gusta mucho a todos. Pues de ahí lo que se presenta es de todo un poco. ¿Qué has hablado esta semana? Esta semana nos hemos dedicado mucho a lo que... Y la semana pasada y a Halloween, ¿verdad? Entonces, videos espeluznantes, las portadas más terribles y horribles, ajá, ¿verdad? Ahí pusimos unas portaditas bien feas. Entonces, pues sí. Okay, pues invitados a entrar y a participar en el blog de rock, pop, metal y más. Uh-huh. De nuestra amiga Rebe. Javi, ¿vos también participas en el blog? No. Yo le ayudo a veces para algún contacto con algunas bandas, cosas así. Ah, ok. Entonces sí. Cuando ella me pide ayuda, yo siempre estoy para ayudarle con cosas. Buenísimo. Y si hay alguna persona interesada o que tenga algún conocido que esté en alguna banda, pues puede hablarle de Cultura Rock, puede hablarle del blog de Rebe. ¿Qué le pasó? Elías el que pone ahí. Ajá. Yo soy tu seguidor. Siempre te doy y me gusta todo, bebé. Bueno, ahí ve. Está solo el día de ser, bebé. Bueno, ahí, pues invitadísimos. Seguimos. Vamos. Un tema. Sí, vamos con un temita acá de una canción. Sitami. Ajá. Un tema. Ok, un tema. Javi, esta canción que sigue, ¿qué nos puedes esta decir? Esta canción es una colaboración. Ajá. Esa yo la hice con Angie Arias, se llama. Esta es cantante aquí en Nacional. Ella canta en una banda, se llama The Gates of Hell. Ajá, correcto. Entonces, pues ya la conocí hace algún tiempo y siempre habíamos hablado de hacer algo. Ya cuando ya empecé este proyecto, yo fue la primera persona que llamé como para hacer una colaboración. Perfecto. Tiene una voz increíble, entonces, sí, esa es la canción. Ok, ¿cómo se llama la canción? Se llama Infernal Rebellion. ¿Es en español o...? Esa es en inglés. Esa es en inglés. Uh-huh. Ok, entonces vamos a la música. Estamos hablando con Javier, que es un guitarrista y cantante también, Javi. Vos te encasillas en la guitarra, pero vos cantas también.

Bueno, ahí estábamos escuchando este tema. ¿Cuándo sacaste esa canción, Javi? Bueno, esa canción fue creo que en enero o febrero. ¿En serio? Sí, creo que finales de enero o principios de febrero. Está recién salida del horno. Sí, no. Dice casi que todas las canciones son recientes, son de este año, la mayoría. Ah, ok. Entonces, ¿y qué portadilla? También más espeluznante. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, he tenido la suerte de contar con mucha gente que me ha apoyado, entonces la portada me la dio Valerie Correa. Ella es fotógrafa, es excelente, hace unas portadas y que verdad dan miedo. De miedo. Sí, entonces te he calzado un poco con la temática. Entonces ¿Y si este dio, es un EP? Este es un EP, okay. Es el primer EP. Pero como bueno, les digo, ahí tengo como otros. Aquí lo vamos a estar esperando. Aquí lo vamos a esperar cuando ya lo tires a... Claro, no, ya casi sale físico. Buenísimo. Estaba terminando de meter las canciones acá y todo para ya... Excelente. Que salga como tiene que ser. Dice, ¿qué bien suena esa guitarra? Dice Eugenio. Ah, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, es la idea y es que más me enfoco. Como yo siento y también desde mi experiencia con otras bandas, cuesta mucho a veces hacer canciones que suenen, o sea, por lo menos en los solos. Ajá. Uno escucha un solo y que en verdad tenga como un inicio y un final, cuesta mucho, entonces es lo que más le dedico tiempo, más que soy guitarrista, entonces es como lo que trato de enfocarme más. Uh-huh. Okay. Es como el enfoque tuyo. Claro que sí. La guitarra, que suene bien la guitarra. Que suene bien la guitarra. Pero en concierto de eso la pieza no se descuida, sigue sonando bien toda completa, como un conjunto. Sí, buenísimo. Uh-huh. Muy bueno. Bueno, ¿qué? Seguimos entonces con más música del especial. Démosle. Tengo estas dos canciones, vamos a tirar las seguidas para ahorrarnos un poquito de tiempo. Son muy similares. A las 10 tenemos que son muy similares. Terminar el programa el día de hoy. A las 10, ¿por qué tan temprano? Son muy similares en la nota, así como con violines y flautas y todo. Vamos con esta canción de Sauron, Noche de Halloween, y una canción de un grupo nacional que se llama ABAC, La Fiesta de los Diablitos. También ¿cómo es? Ya no dije. ¿Qué, perdón? Alegorias. ¿Cómo es? No sé. Bueno, acordes a nuestro especial de Halloween. ¿A qué? Bueno, vamos con esto entonces. Ok, la fiesta de los Sauron diablitos. De noche. Noche de Halloween. Noche de Halloween. Especial. Y la fiesta de los diablitos de ABAC. Ok, vamos a la música. Ya regresamos. Esto es Cultura Rock. Sana y te dará amor, reza algún conjuro, siente. Mae, qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, chemas 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puede localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha, 100% nacional. Contáctanos, escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, nosotros seguimos acá en cabina, son ya las 9 y 44 de la noche de hoy lunes 28 de octubre. Ya a 3 días de Halloween. A tres días de Halloween. Y hoy estamos con este especial de música, pues un poco... Nos comentaba Lobita ahí en la mix que allá en México no son de celebrar tanto Halloween. Ellos celebran más el Día de los Muertos. Y se celebra el primero y el 2 de noviembre. Eso yo no lo sabía. Uh-huh. Dice que la costumbre es que el primer día se le dedica a los años infantes y los que murieron siendo santos. Y el segundo día se le dedica a todos los demás adultos. Yo no sabía esa historia. Yo sí sabía que celebraban el Día de los Muertos allá el 2 de noviembre, pero no sabía que era así de esta manera. Y una semana antes también ellos hacen el desfile de Catrinas, que fue este sábado. Qué bueno. Sí, ahí estuve como leyendo, como que las Catrinas son las que hacen como la bienvenida de los muertos, algo así. Okay. Demasiado interesante. Demasiado bonito. Uh-huh. Creo que nos va a bloquear el Facebook. Para la gente que está en Facebook, si todavía estamos ahí, pueden escucharlos por la Mix LR. Bueno, seguimos, caballero. Seguimos, vamos con Rebe, esta historia, la canción de Rob Zombie. Perdón, déjame, siempre se atraviesa el caballo este man. Dice, vamos a ver qué se me hizo. Me puso aquí nuestro amigo Denis Martínez. Relacionado al tema de Javier, dice que se oye muy bien gutural, que esa palabra hasta ahorita la escucho, sinceramente, parecido a la chavala de Ginger. ¿Cómo se llama la muchacha que hizo? Angie Arias se llama. Angie Arias. Ok, ahora sí. Ahora sí, vamos con esta canción de Rob Zombie. Rebe, tenés historia de esta canción, ¿verdad? Pues, bueno, tal vez un poco más que todo es la historia del video. Uh-huh. El video trata ahí de el carro de la familia Monster. Ajá. Y el carro ese que era todo antiguo, él lo maneja. Y pues él lo que pone ahí son varias películas de terror, ¿verdad? Y sale también un bicho todo feo, grandote, que es como un asesino en serie. Entonces, más que todo... Pues muy interesante. Su historia. De por sí él ya por sí solo da miedo, ¿verdad? Por sí me da miedo. Dice nuestro amigo Silvio, dice que aquí quedó sangría. Si quieren caer. Sí, sí. Y aquí nos vamos para allá. Cerezas con queso. Cerezas con queso. Ni me acuerdo, porque un día estábamos en un programa y empezamos a hablar de cervezas y terminé enfiestado. Bueno, y yo durmiendo, como siempre. Yo sí me porto. Sí, sí, usted sí, es un abuelo. Bueno, entonces vamos con esta canción, Drácula de Rob Zombie. Ok, vamos a la música. Ya regresamos porque nos quedan ya 14 minutos de programa. Sit back. Nosotros seguimos en Cultura Rock, nos estamos ahorrando minutos. Y ahí estábamos con esta canción de Marilyn Manson, This Is Halloween, que nos pidió Lobita. Lobita. Uh-huh. Sí, bueno, eso es, esa es la versión de la película de Jack. De la película de Jack. No, no pronuncio el título en inglés porque no puedo. Mejor no. Mejor no, mejor vamos así. Bueno, ¿y qué? Seguimos hablando entonces con Javier Rey. ¿Quieres seguir entrevistándolo, sí? Sí. Vamos a hacer unas preguntillas ahí, vamos a ver. Bueno, Javi, contanos, ¿qué edad tenés? Bueno, ay, pucha, ahora sí se mandó. Sí, a lo duro. A lo duro. Tengo 23 años. Ah, ok. Súper joven, Javi. Sí, demasiado. Sí, sí. Ya con bastante experiencia, ¿verdad? Ah, sí, por dicha he tenido bastantes oportunidades que se me han abierto, entonces... Pero es que uno no se abre las oportunidades así por nada, se abre por la calidad y el talento que uno tiene también. Entonces, sí, claro, yo creo que detrás de todo hay mucho esfuerzo. Hablando de talento, ahí el fondo está sonando, pueden escuchar. Ese tema que nos queda por ahí, eso es un solo, ¿verdad, Toya? Sí, es una canción, realmente yo la hice para una marca de España que me patrocina con pedales. Entonces esa canción yo la hice usando el pedal que ellos me regalaron. Uh-huh. Es como para promocionar más o menos el sonido y esto, que era como el acuerdo que tuve con ellos. Contanos un poquito sobre esos patrocinios que vos tenés. Bueno, de patrocinios, por dicha, tengo bastantes. El primero que tuve fue la cerveza AC/DC, aquí en Costa Rica. Entonces ellos fueron los primeros que confiaron en mí bastante. Después Rock FM me ha ayudado mucho también. Posterior a eso ya tuve un patrocinio grande que fue de guitarras, fue la marca TTM, uh-huh, de Estados Unidos, y gracias a ellos, bueno, pude ir a Los Ángeles, que fue un evento que me invitaron, y ahí conocí más bandas. Ahí fue donde conocí esta marca, se llama Thermion, es de España. Ellos hacen amplificadores y pedales, la mayoría de bandas españolas usan los pedales de ellos. Es una calidad, bueno, excelente. Ahorita estamos tratando de meter al país, es un poco complicado. Ese sonido que de esa canción, ponelo ahí, Johnny. Dale otra vez. Esos sonidos de esa son de los pedales, propiamente. Ese es un pedal de distorsión, es el único que usé para eso. Sí, suena muy limpio, suena rico. Y después, ya para terminar los patrocinios, sí tengo de Valerie Correa, que ella es la fotógrafa. Ella me ayuda bastante con todo lo que son portadas, hasta fotos. Okay. Y ahorita también estaba trabajando con Valerie Castro, que también es otra fotógrafa. Entonces, bueno, por dicha, he tenido bastante apoyo de personas que han confiado en mi trabajo. Eso es bueno, en realidad. Porque tener patrocinio no es cualquiera tampoco el que lo logra. No, y menos acá en Costa Rica, ¿verdad? Y menos a una temprana edad, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Menos tan joven, ¿no? Pues no, de verdad que felicitarlo por todo ese excelente trabajo que estás haciendo. Y agradecerle también por estar acá con nosotros, ¿verdad? Compartiendo pues parte de su trayectoria, ¿verdad? Y de su historia de vida también. Historia de vida, y esperamos tenerlo acá cuando ya usted sea famoso y anda ya tocando en esos eventos que no internacionales, nos dejen que abra el Super Bowl, una hora así, pues viene acá otra vez, ¿verdad? Por ahí. Dice que yo tengo 37, dice, gano 8 tejas por quincena, que está hablando de Rabares. El Lizer que está hablando de Rabares. ¿Qué ver, mae? Estamos hablando de Rabares. No, es que yo creo que el Lizer se le está presentando a Lovita. Ah, eso sí, es. Sí, sí. El Lizer, ¿por qué no se va para allá ahora el Día de los Santos a compartir con Lovita? Eugenio Sancho tiene una pregunta para vos, Javi. Dice que, ¿qué tipo de pedaleras tiene? Se usa bastantes pedales realmente. De distorsión, la única que uso es esa de Thermion ahorita. Uh-huh. Esa se llama Gasoline, es especial para metal. Entonces esa es la que uso de distorsión. Después uso un delay, que es es un Carbon Copy de la marca MXR. Un pedal de wah, ese lo uso. Esa es una marca Arctic. Pero generalmente es como mi base. Mi base y un booster que es para cuando toco en vivo, que es para alzar el sonido en los solos, que sobresalga. Ajá. Pero básicamente eso es lo que uso. Ya después uso algunos efectos más de relleno, que es como un flanger. Ese es de voz, es algo normal. Pero sí, casi que esos son los que uso más. Ok, perfecto. Javi, contanos a dónde podemos escuchar ese EP y a dónde podemos encontrarlo. Usted. Bueno, donde yo más me hago como publicidad es en la página en Facebook. Ahí me pueden encontrar como j.sitami. Ahí está, yo siempre trato de subir videos, si no son canciones originales, son covers. Entonces trato de mantenerlo bastante activo, por lo menos esa parte. Ya lo que son las canciones, están disponibles para descargar en Bandcamp. También ahorita las estoy empezando a subir a Spotify, es un proceso un poco más largo, pero ahí buenísimo. Va ya de camino. Y próximamente sí me gustaría ya lanzar, aunque sea pocas copias, pero en físico, para la gente que le gusta por lo menos tener algo así. Claro, claro, el físico, hay mucha gente que le gusta tener eso nos decía Stanley la vez pasada que vino, que o sea, ahora es muy poca la gente que colecciona el disco en físico, pero todavía hay muchos que les gusta. Uh-huh. Javi, y hay una bueno, algo que a mí me gusta preguntarles a todos cuando hago una entrevista para mi blog, igual aquí se la voy a hacer a usted. ¿Qué consejo le daría a usted a todas esas personas que están ahí y que tienen miedo de salir, verdad? Que tal vez saben tocar un instrumento, que saben cantar, que les gusta, pero es eso, que no se tiran al agua, ¿verdad? Que tienen un poquillo de miedo y que ¿cuál sería ese consejo que usted les daría? Ya que estás tocando ese tema, dice Eugenio Sancho que a él le interesa, me imagino que los pedales, que estás hablando de dar ese paso hacia el frente. Uh-huh. Okay, entonces me imagino que Eugenio, porque está preguntando y todo el asunto, tal vez está interesado en lanzarse como guitarrista o uh-huh. tal vez afinar un poco más, si ya es que lo hace. Hacerlo un poco más profesional. Sí, claro, mi consejo es prácticamente que no hay que tener miedo. O sea, hay que hacer lo mejor que uno puede con lo que uno tiene. Tampoco ocupa uno tener un super equipo. Yo realmente no tengo eso, ¿no? Lo que tengo es muy básico. Pero la idea siempre es tratar de hacer lo mejor con lo que uno tiene. Entonces yo le diría a la gente que se lance, que no tenga miedo. O sea, ya por lo menos, hasta aunque sea con un celular. Así fue como yo empecé grabándome con celulares. Ya eso da para que la gente uno lo escuche. Okay. Y ahí es donde uno realmente aprende. Cuando alguien más te escucha y te puede comentar qué mejorar y qué cosas, cuando uno realmente empieza como a crecer. Y a crecer como artista, que es lo importante. Realmente perfecto. El conocimiento está en la calle. Y igual aprendí mucho con todas las bandas en las que he estado. He aprendido de todos los músicos con los que me he rodeado. Entonces es como perder ese miedo. No hace falta uno de ser muy experimentado. Lo que hace falta es que uno empiece. Y ahí casi que rodeándose de la gente, uno es como uno crece. Alguien preguntó por ahí que si habías tocado con Mantra. Eugenio, güey. Uh-huh. Con Mantra, el año pasado en una gira, estuvimos tocando en la costa. Yo estaba en una banda que se llamaba Tears of Blood y ahí estuve, bueno, con parte de la gira con esa banda. Pero personalmente no tengo como mucho conocimiento no me conozco con nadie de Mantra, sí. Ok, perfecto. Directamente no, pero tocaste ahí como. Exactamente. Bueno, un saludo para Jorgito, que acaba de entrar. Casi ya terminando el programa, ahorita estamos en un especial de Halloween. Un gusto saludarte, mi hermano. Dice que yo toco una guitarra de 9 cuerdas, pero solo toco con una cuerda de centro, dice. Eliezer y sus paras, madre. ¿Qué dice? No entendí, pero bueno. Yo tampoco. No, dice, yo toco una guitarra de 9 cuerdas, ¿verdad? Ok, hasta ahí vamos volados, madre. Después dice, pero solo. Toco, pero solo toco con las cuerdas del centro, dice. Aunque sea al final del programa, paso a saludar al hombre, mi hermano, pura vida. Todavía no nos hemos ido. Saludos, ahorita entonces. Nos queda una canción más, Jackson. ¿Qué? Igual recuerda que nos puedes escuchar por Radio Nova los domingos a las 6. Domingos a las 6. Sí, y vamos a estar repitiendo programas en Radio Estéreo para que estén ahí al pendiente de toda la transmisión que tenemos en Radio Estéreo 506. Vamos con el cierre del programa. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos con esta canción que nos pidieron algo de Halloween. No podía faltar. Su nombre es muy alegórico a... ¡Ay, juepucha! Me salió la palabra que se me olvidó ahora, man. Lo logró. a la fecha y a la festividad. No sé realmente de dónde sale el nombre propiamente. Yo lo estuve buscando y no lo logré. No sé, Rebe, si vos... ¿De dónde sale no. el nombre de Halloween? Yo sé que se lo puso Kay Hansen, pero no logré identificar por qué el cambio de la E a la A. No sé si es que es un tema de pronunciación y lo quisieron poner así. No lo logré realmente. Pero, pues bueno, es un grupo que sus símbolos y todo lo demás es alegórico a estas fechas. Y vamos con esta canción que se llama Halloween de Halloween. Ya volvemos. We'll be right back. nosotros seguimos en Cultura Rock. Son las 10 y 9, ya nos pasamos como siempre. Tenemos de fondo ese tema que se llama Abigail de King Diamond. Y pues Ray nos trae una historia oculta detrás de este temazo. Ya, la canción se llama Abigail. Abigail. Uh-huh. Okay. ¿Cuál es la historia, Ray, de ese tema? Bueno, primero contarles que King Diamond fueron los pioneros en traer estas líricas al heavy metal. Ajá. ¿Verdad? Las canciones pues ya eran pesadas, pero las letras no eran con estas temáticas de misterio, de horror, ¿verdad? Entonces pues esta canción, como muchas de ellos, muchos dicen que fue una pesadilla que él tuvo, el vocalista, y trata de una esposa que fue poseída por un espíritu maligno que se llamaba Abigail. Oiga usted. Uh-huh. De eso trata bastante, la canción. Bastante oscura esa historia. Y un asunto ahí importante es los diferentes tipos de voces que él hace, ¿verdad? Cuando canta. Okay. Los diferentes personajes que interpreta. Que él interpreta con las voces. Sí, este vocalista, parte de lo que él resalta es en eso, en las voces, en el tipo de voces que tiene. Ok. ¿Vos cómo lo catalogas, Javi? Yo lo veo como más dentro del black metal. Más que musicalmente es muy heavy. Musicalmente sí. Y tiene muchas bases heavy, pero realmente sí, forma de ser del mae, las temáticas que toque, las letras, sí se tira mucho al black. Se tira mucho al black, pero es que eso le estaba explicando yo a Johnny el otro día que veníamos del concierto del que estuvimos allá, del Metal Invasion. Que hay muchos grupos que, digamos, el género es. Musicalmente son un género, pero por sus letras y su temática son otro género. Sí, claro, claro. Como por decir Venom, que es heavy metal puro. O sea, para mí el heavy metal que hace Venom es del más puro que hay, inclusive mucho mejor que el de Maiden, para mí. Uh-huh. Pero sus letras lo tiran totalmente, sí, al black. Y de hecho fueron una base muy importante para lo que es el black de hoy en día. Exactamente. Pero sus letras sí se tiran totalmente a esa parte, al oscuro. Sí, sí. Bueno, vamos a la música. Pues vamos con, entonces, ahora terminando de escuchar esta pieza, Abigail, terminamos la historia, Rebe, sí. Eso era la historia, uh-huh, ¿verdad? Que es parte de lo oculto ahí detrás de la posesión que hubo. Y pues vamos con esta canción, entonces, de King Diamond, Halloween, Abigail. No, Halloween. No, este es Halloween. Ah, perdón, Abigail, perdón. Estaba sonando mientras hablábamos de ella. Sí, perdón. Entonces perdón. Vamos con Halloween de King Diamond. Don't you? Esto es Radio Estéreo 506. Ahí tenemos de fondo sonando Metallica. Metallica con, diga al revés, usted. All Nightmare Long. Es que no puedo pronunciar así cuando hay mucha L intercalada. Ahí está. Esa pieza tiene una historia oculta también, ¿verdad? Bueno, o la parte del video es más que todo. Sí, es una historia larguísima. Bueno, aquí vamos a resumirlo. Te la resumo. Sí. Bueno, primero que nada está inspirada en narraciones de horror, ¿verdad? De un escritor que se llama Frank Belknap Long. Y trata sobre unos entes malignos que vienen del pasado a atacar a los humanos. Entonces en el video, ¿verdad?, se muestra un experimento científico militar que están haciendo y extraen de un cometa que cae en Rusia un polvo con unas esporas ahí extrañas, ¿verdad? Ahí se ve todo eso en el video. Las cuales regeneran las células muertas y pueden provocar mutaciones ahí. Entonces sale un bicho todo extraño. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se ve es que los soviéticos rocean esas esporas en Estados Unidos para que empiecen a despertarse los muertos. Entonces los muertos se levantan y eso es un apocalipsis zombie. Y entonces ellos lo que quieren los rusos es que venga a Estados Unidos y les pidan ayuda. Ajá. Entonces ya luego los rusos se meten y luego ellos ahí hacen despelote, ¿verdad? Total. Pero es muy interesante, ese video es como ver una película de terror ahí. Ah, bueno, pues súper interesante, súper recomendado también ahí por Rebe, este video de Metallica. Bueno, vamos a terminar el programa con esta canción ya, Jeff. Sí, esta canción que nos pidió... No sé si fue Dennis o Eugenio o alguien nos la pidió. Ajá. Y la teníamos ahí para tirarla para el cierre, que es This Calling de a ver, la banda Alt Trap. Bueno, pero All That Remains. Ok, vamos a la música y ya regresamos a despedir Cultura Rock y a despedirnos de Javi como se lo merece. You Bueno, señoras y señores, se acaba de terminar el programa de Cultura Rock de hoy, lunes 28 de octubre. Y a mimis, dijo Eliezer. A mimis, dice Eliezer. Javier, muchísimas gracias, madre, porque nosotros sabemos que vos vives largo y todo este esfuerzo de venir acá a presentarse con nuestros escuchas de Cultura Rock se te agradece. Madre, te felicito por todo ese esa iniciativa que tenés y esa gran proyección, madre, que llevas para adelante. Y nada más que decirte que muy agradecidos. Las puertas de Radio Estéreo 506 de Cultura Rock siempre van a estar abiertas para vos, madre. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que se aprecia tener este espacio. Cuesta mucho para uno como artista a veces tener y gente que lo quiera apoyar. Entonces, madre, muchas gracias. O sea, de mi parte y también de parte de toda la gente que han tenido y a la gente que también le van a abrir las puertas a futuro. Claro, buenísimo. Sí, Javier, de verdad felicitarte y pues súper agradecido con vos por haber estado acá con nosotros compartiendo tu material, muy bueno, y pues súper proyectado a futuro. Entonces esperamos verte muy en alto. Claro que sí, ma. Yo pienso que igual la unión hace la fuerza. Entonces, sí, ma, una iniciativa como ustedes, tener esa radio, ma, el blog de breve de Rock Pop Metal y más, y claro, eso es lo que los artistas ocupamos realmente. Sí, así es. Un empujoncito. ¿Ready? Y muchas gracias por estar aquí, venir desde allá tan largo, de verdad que sí. Y bueno, pues de ahí, desearles a todos una linda semana, de verdad que sí. Dice la gente por acá que se queda corto el programa con dos horas, en realidad es hora y media. en realidad empezamos con una hora. Los, o sea, programas deben ser de 3 horas y no de 2, dice nuestro amigo aquí, Jorgito, y que se queda corto el tiempo, dice don Eugenio. Pues no, de verdad, muchísimas gracias a Silvio, Eugenio, Jorgito, toda la gente que estuvo ahí conectada, a Eliezer, que todavía no se dio a Mimis. Ahí anda Eliezer todavía. Sí, ahí anda Eliezer, ya anda en pijama, ¿no, mae? Pero, mae, agradecidísimos, de verdad. Hoy fue un especial muy chiva que desarrollaron entre Rebeca con su blog y Jackson González en Cultura Rock, y salen cosas geniales como estas, ¿verdad? Así es. Muy agradecidos. Pues nos vamos. Bueno, nada más una cosa que quería decirle, madre, al Mac, que estaba un poco más interesado en todo esto. Ajá. A Eugenio, dice que te está siguiendo en las redes ya. Aquí, cuando él quiera, me ocupe algo, nada más me escriba y yo siempre voy a estar a disposición para ayudar en lo que sea. Entonces, okay, perfecto. Listo, entonces ahí nada más lo buscas, J-Citami. Ajá. J-Citami. Bueno, gente. ¿Qué dijo? Que no me lo iba a aprender. Pura vida, hasta la otra semana. La otra semana, si todo sale bien, si seguimos con vida, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, madre. Bueno, gente, buenas noches y gracias por estar en sintonía. Y gracias a Rebe por acompañarnos. Desde que es parte del equipo, somos todo un éxito. Parte del equipo. Buenas noches y que descansen todos. Ok, buena nota. Yeah.